Dulce. Urban. San. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a miércoles, mitad de semanita, y adivinen qué, estrenando nuevo mes. Ya estamos a mes de septiembre, primero de septiembre, así que espero que todos y cada uno de ustedes se haya levantado con el pie derecho, con mucho ánimo, con mucha energía, con mucha felicidad en sus corazones y agradeciendo, ¿no?, un mes más de vida. Un mes pues lleno de sorpresas para cada uno de nosotros y lleno de bendiciones. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Está haciendo un poco de viento, un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 41% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos muy soleados, con temperatura máxima de 80, mínima de 50, con cielos pues soleados y despejados. Para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 83 grados, mínimas de 59, con cielos soleados, probabilidad de precipitaciones de un 15%. Para el día viernes se esperan máximas de 79, va a estar un poco más fresco, mínimas de 54, con cielos soleados y despejados. Para el próximo sábado, fin de semana, un poquito más de temperatura, 84 máximas, mínima 57, con cielos soleados y despejados. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 87 grados, mínimas de 60, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes se vayan preparando en esta maravillosa semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para saber que si eres tú la niña que llevo en mi sueño.

importa si lo llaman fanatismo. Sin ti yo no soy el mismo. Eres mi credo, pedazo de cielo. Abrázame fuerte y tremo de buena suerte. Prefiero morir junto a ti a no verte. Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you.

mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 23 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, nos vamos a ir con información tecnológica y científica. Y eso también tiene que ver mucho con la salud, porque dicen que en algún día podrían venir algunos drones volando para salvar a una persona de un paro cardíaco. ¿Cómo la ven? Un buen samaritano puede salvarle la vida a alguien que sufre un paro cardíaco. Y si hay un desfibrilador portátil cerca, ahora un estudio piloto sugiere una buena forma de hacer llegar los dispositivos a manos de los transeúntes a través de los drones. El estudio que se realizó en Suecia encontró que la entrega con drones era una forma factible de llevar los desfibriladores externos automáticos, que por sus siglas es DEA. Bueno, los pueden llevar a la escena de un paro cardíaco. De hecho, en general los drones superan a las ambulancias en un par de minutos. Dado que esos minutos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, los hallazgos iniciales pues son alentadores, fue lo que afirmaron los investigadores. Pero falta mucho para que los DEA entregados por drones estén listos para el protagonismo. Y bueno, esto apunta a una ruta no tradicional para resolver un problema que tenemos hace mucho tiempo, fue lo que señaló la doctora Jennifer Silva, que es miembro del Consejo de Innovación en la Atención de la Salud del Colegio Americano de Cardiología. En general, dice también que le encanta el concepto de usar los avances tecnológicos para mejorar la forma en que se practica la medicina. Dijo en ese caso que los hallazgos sugieren que es posible entregar DEA con drones, pero Silva enfatizó, que la pregunta importante es si al final esto puede hacer una diferencia en los resultados de las víctimas de paros cardíacos. El paro cardíaco ocurre cuando el ritmo normal del corazón se detiene de repente, haciendo que el músculo sea incapaz de suministrar sangre y oxígeno al cuerpo, provoca la pérdida de conciencia en segundos y resulta letal en minutos, a menos que un transeúnte realice compresiones en el pecho o utilice un DEA hasta que lleguen los paramédicos. Los DEA son versiones portátiles de los desfibriladores que los médicos utilizan para administrar un shock al corazón para que recupere su ritmo normal. Los dispositivos analizan de forma automática el ritmo cardíaco de una persona para evaluar si está sufriendo un paro cardíaco. Son increíblemente fáciles de usar, fue lo que explicó la doctora Silva. Literalmente le dicen cuáles son los pasos y le informan cuándo se debe administrar un shock. Con frecuencia hay DEA disponibles en espacios públicos, anotó, entre ellos las escuelas, los aeropuertos, los estadios deportivos, las tiendas de venta al detalle y los edificios de oficinas. Pero la mayoría de los paros cardíacos ocurren en casa, donde raras veces hay DEA disponibles, fue lo que comentó la doctora Sofía Schierberg del Hospital Universitario de Karolinska en Estocolmo, Suecia. Y bueno, pues ahí está. Este es un dilema particular. Si una ambulancia pues no puede llegar con rapidez, van a poder tener estos drones, pero bueno, está en un estudio, es un estudio piloto en el que integraron 3 drones equipados con DEA a un sistema médico regional que cubría a unas 80,000 personas, y cuando se reportaba una sospecha de paro cardíaco a los servicios de emergencia se despachaba tanto una ambulancia como, si era posible, un dron. Y a lo largo de 3 meses se recibieron llamadas de 53 paros cardíacos posibles. Se despachó un dron a 12. En los demás casos, los drones no se pudieron enviar debido al tiempo que hacía, la oscuridad o porque la emergencia ocurrió en una zona de exclusión aérea, por ejemplo, cerca de edificios altos. Entonces ahí está. Buenos puntos, ¿verdad? Para que ellos puedan analizar y para que puedan mejorar, porque realmente pienso que sí se podría hacer una gran ayuda. Tal vez en algunos lugares pues así difíciles pues tal vez no se podrían entregar, pero en otras áreas pues sí, sí pueden salvar la vida, ¿verdad? Así que bueno, ahí está esa información. Y en otra información también un poco de medicina. No un poco, un mucho, ¿no? Se dispara la demanda de un fármaco que es para ganado y que se toma contra el COVID-19, aunque no hay pruebas de su eficacia. De hecho, pues muchos médicos realmente lo están recetando. Y bueno, la demanda de un antiparasitario para ganado, ivermectina se llama, que se utiliza contra el COVID-19, aunque no haya pruebas de su eficacia, se ha disparado en las últimas semanas en Estados Unidos, como así también los pedidos de auxilio por intoxicaciones o por sobredosis por su consumo, según los investigadores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Durante el mes de agosto se han registrado 5 veces más llamadas que en el mes de julio por intoxicaciones por la llamada ivermectina en el país, según un reporte de los CDC que cita datos de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Intoxicaciones. Los que sufren las peores consecuencias son en ocasiones los mismos promotores del medicamento y detractores de los métodos que sí han probado eficaces para enfrentar el virus. Khaled Wallace, un activista tejano que se oponía al uso de mascarillas y a las vacunas, falleció la semana pasada tras contagiarse del COVID-19 y realizar un tratamiento a base de ivermectina, vitamina C y pastillas de zinc, según reportó el periódico local San Angelo Standard Times. La ivermectina se receta ocasionalmente para las personas en pequeñas dosis para combatir los piojos, la sarna y otros parásitos, pero se utiliza más habitualmente en los animales, no en los humanos. Su consumo ha sido incentivado de forma informal en los últimos meses para prevenir o tratar el coronavirus en redes sociales con reportes con información falsa o no comprobada por organizaciones sin fines de lucro, aliados del expresidente Donald Trump y personalidades de Fox News. Wallace, padre de 3 niñas y con un bebé en camino, había organizado una protesta contra los cierres por la pandemia y el uso de mascarillas en el 2020, y en abril de este año pidió al distrito escolar local anular todas las medidas de prevención. Y la promoción ha tenido resultados. A mediados de agosto se registraron más de 88,000 prescripciones médicas por semana con ese tratamiento, por medicamento. Un salto considerable si se tiene en cuenta que antes de la pandemia había un promedio de 3,600 pedidos por semana y ahora 88,000. ¡Wow! bueno, según los CDC. Y algunos farmacéuticos han incluso indicado una posible escasez de este medicamento, según el reporte del New York Times. Esto es horrible, dijo Walhat, farmacéutico de Cuna en Idaho, una ciudad de unos 20.000 habitantes, sorprendido de la cantidad de gente que está dispuesta a tomar un medicamento no aprobado contra el coronavirus. Solo este verano Walhat despachó más de 20 recetas de ivermectina, frente a las 2 o 3 que haría en un año normal, y durante la última semana no ha podido obtener el medicamento de sus proveedores porque dice que está agotado. Entonces hay que tener mucho cuidado, si se lo receta un médico pues ya pues hay que seguir sus consejos, pero ustedes no se pueden automedicar ni pensar que pues ya esa medicina es contra el virus, ¿no? Se necesitan muchas más medicinas para las personas que ya han sufrido el coronavirus. Lo digo no por experiencia propia, pero sí por familiares muy cercanos a mí que sí pues tuvieron en tratamiento por el COVID, y pues sí, se requiere de mucho más medicamento que pues estas pastillas, ¿no? Pero creo que también les recetan estas pastillas algunos médicos. Pero bueno, así que no vayan a hacer nada que no sea sugerido por un médico, ¿ok? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita vamos a regresar en el segmento de Conociendo Tu Meta. Te voy a decir sobre una recetita que tal vez te va a gustar porque se trata de la miel con leche. Entonces, ahorita te voy a decir qué es lo que pasa cuando tú consumes la leche con miel, ¿ok? Entonces, vamos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Para mí ponerme a estudiar para ser el mejor. Por fuera soy un chico loco, por dentro un muchacho sentimental. Quiero entregarte mi corazón, quiero jurarte que me puedes amar. Por fuera no soy nada tímido, por dentro escondo así mi debilidad. Quiero acercarme a tu alma y temo que me vayas a despreciar. Quiero acercarme a tu alma que me vayas a despreciar. Programación, solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, vamos a empezar con el segmento de Conociendo tu Meta y hoy te voy a hablar sobre una pequeña recetita muy simple, muy sencilla y se trata de la leche con miel o miel con leche, no café con leche, no chocolate con leche, ¿ok? Es miel con leche. Y bueno, desde hace siglos la leche y la miel se utilizan con fines gastronómicos y medicinales. Y estos alimentos son reconocidos por formar parte de distintos tipos de dietas saludables. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué beneficios puede obtener si tú combinas ambos ingredientes? Y bueno, antes que nada, pues hay mucha gente que es intolerante a la lactosa. Hay mucha gente que es vegana, ¿verdad? O vegetariana. Entonces ahí pues pueden optar en lugar de la leche animal de vaca o de cabra o de caballo, de burro, de búfalo. Porque sí hay, fíjense, leche de... Bueno, hay leche de vaca, ¿no? La leche más elegida suele ser la de vaca debido a su accesibilidad, aunque también se puede optar por la leche de oveja, la leche de cabra, de caballo. Yo no sabía que había de caballo, de burro, de búfalo, de reno, de camello o de yaks. Pero para los que pues no tomamos leche ni de vaca ni de ningún animal, pues está la leche también de almendras, la leche de soya, la leche de coco, la leche de arroz, la leche de semillas. Pueden optar por cualquiera que sea su favorita, ¿no? Pero yo les recomiendo que sea pues leche vegetal. La leche de almendras o la leche de coco es muy buena, muy saludable. Entonces, bueno, ahí están las opciones de la leche. Y en el caso de la miel, ya les había comentado en no sé qué programa, pero les hablé de cómo tú puedes comprar la leche, la miel, para que no te haga daño, o por lo menos que no te suba el nivel de tu glucosa. Hay dos tipos de miel, la natural y la industrial. Cuando tú compras miel, por lo general dice miel pura y miel de abeja, ¿no? Te dice. Entonces uno opta y dice, bueno, estoy comprando la miel pura, entonces esta es la saludable. Y no, muchas veces no es la saludable, tiene que ser miel cruda y pura, ¿no? Entonces significa eso, que no se calentó por encima de los 60 grados centígrados o los 140 grados Fahrenheit, ni tampoco se sometió a ningún tipo de procesamiento. Es un producto que realmente se recolecta y se envasa directamente en las colmenas. Así como sacan la miel, así pues la ponen en los refractarios, ¿no? Esa es la miel natural, la miel pura, la miel que no te aumenta la glucosa. Ya industrial significa que la miel ya se calentó por encima de los 60 grados Fahrenheit, 60 grados centígrados o 140 grados Fahrenheit, y ya se pasteurizó. De hecho, pues todos los productos que son pasteurizados pierden todas sus propiedades. Entonces, si tú vas a comprar algún jugo, aunque sea un jugo verde y dice que está pasteurizado, pues no lo compres, porque realmente pues no te sirve de nada, ¿no? Con ello pues se busca evitar la cristalización, aunque también se reducen pues drásticamente su calidad, sus enzimas, sus antioxidantes y sus propiedades. Entonces puedes optar también por miel común, miel manuka o miel de trigo sarraceno. La miel común es la producida por las abejas Apis mellifera, que a partir del néctar de las flores o de secreciones de las plantas u otros insectos se obtiene la miel común. La miel manuka se obtiene del néctar de los árboles de manuka, que son originarios de Australia y de Nueva Zelanda. Y el tercer tipo de miel, que es la miel de trigo sarraceno, esta se obtiene del néctar de las flores de trigo sarraceno o alforfón. Y pues ahí están esos tipos de mieles, ¿no? Una vez que tú ya decidas qué combinación vas a incluir, qué leche vas a incluir, con qué tipo de miel, pues ya vas a poder disfrutar de los beneficios de esta bebida. ¿Cuáles son? Estos beneficios es que, bueno, cuando tú tomas la leche con la miel, se te aporta carbohidratos, minerales como el calcio, como el fósforo, como el hierro, el magnesio, el potasio, el selenio y el zinc, y vitaminas como la A, la vitamina C y del complejo B, especialmente la B6 y la B12. Te ayuda a dormir, aunque no hay estudios que hayan analizado los efectos específicos de la leche con miel. Sí existe pues evidencia científica que muestra que el consumo de ambos ingredientes, especialmente a las horas previas de dormir, es de gran ayuda para dormir. Te ayuda a cuidar tu piel. La combinación de leche con miel cuenta con una larga tradición cosmética gracias a sus compuestos antiinflamatorios y antioxidantes, que son capaces de fortalecer la piel, eliminando las células muertas, rejuveneciéndola y refrescándola. También tiene beneficios que suelen adjudicar a su uso tópico. Bebiéndola también se pueden aprovechar sus propiedades. De hecho, pues hay mascarillas, ¿verdad?, que te puedes poner de miel. Entonces, eso se debe a la combinación de peróxido de hidrógeno, acidez y alta concentración de azúcar y polifenoles de la miel, junto al efecto hidratante y aporte de calcio de la leche, pues genera un ambiente hostil para las bacterias que dañan las células de la piel. Y también es una excelente opción para combatir a los radicales libres, a las moléculas inestables que alteran las estructuras celulares sanas, y eso te ayuda a favorecer la aparición de distintas enfermedades o lesiones, incluido un envejecimiento prematuro que se traduce en la aparición de arrugas o manchas. Entonces, como es un excelente para combatir los radicales libres, pues todo esto se te va, ¿no? También te ayuda a fortalecer la salud bucal, previene trastornos óseos y facilita la recuperación del daño a los huesos, ya que la leche con miel es una excelente opción para cuidar la salud dental. Te ayuda a proteger la salud cardiovascular, y ya que te reduce el riesgo de distintos problemas cardíacos como los accidentes cerebrovasculares o la aterosclerosis. Además, la presencia de potasio y magnesio te ayudan a prevenir la hipertensión gracias a sus efectos vasodilatadores. Hay que tener precauciones, pues sí. A pesar de las bondades que esta bebida pues te ofrece, no se debe olvidar que si contiene leche animal, como la leche de vaca o de cabra o de burro, pues será rica en grasas y junto a su gran aporte calórico, pues puede significar un mayor riesgo de sobrepeso u obesidad. Y para evitar pues este problema, se aconseja beberla con moderación u optar por una leche descremada para la preparación. Y con respecto a la miel, el riesgo puede hallarse en las personas alérgicas al polen de abeja, que pueden presentar reacciones graves tras consumirla, como debilidad, vómitos, mareos, sudoración excesiva o problemas para respirar. Entonces ahí está esta información muy interesante, todos estos beneficios que tiene, que tú puedes consumir pues la leche con miel. Hasta se antoja ahorita porque afuera está haciendo viento, aquí está fresco, no frío, pero sí está fresco, no sé si entre agradable, tirándole a no tan agradable, pero se antojan tecitos, ¿no? A pesar de que yo, aunque haga calor, me estoy tomando mis tés, pues con más razón se antoja ahorita, ¿verdad? Un vasito de leche de coco con miel. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo Tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. A la mañana con 51 minutos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy en el segmento Encuentros Existenciales.